a dónde vengo y pa' dónde voy. Vengo de la tierra, de la dulzura, que pa' dónde voy. Voy a repartir ricura, la sabrosura, rica y sandunguera, que Puerto Rico puede dar. Lole, lolay, lole, lolay, lole, lolay. Yo la reparto por donde quiera, en valles, montes y las praderas, con mi cantar rico y sin igual. Al que me escucha lo pongo a gozar, al que me escucha lo pongo a gozar. El paraíso es dulzura. Alá, la es mi socio, mi guaguanco si es sabroso tú es. ¿De a dónde vengo? Es el paraíso es dulzura. Borinque en la tierra del Edén, la que el gran cautiel, por eso llamo la perla de los mares. ¿De a dónde vengo? Es el paraíso es dulzura. Ay, del paraíso es la dulzura, Puerto Rico es sabrosura. ¿De a dónde vengo? Es el paraíso es dulzura. Oye, de Borinque vengo yo, por eso tengo salsa, sabor y control. ¿De a dónde vengo? Es del paraíso, es dulzura. Y ven y baila la rica plena, el rico bombón de Elena. ¿De a dónde vengo? Es del paraíso, es dulzura. Mamita baila con sabrosura, mami mueve la cintura. ¿De a dónde vengo? Es del paraíso, es dulzura. Lole, lola, yo voy cantando así. Paraíso es dulzura.